En menos tiempo, más información deportiva. Somos el equipo que analiza, sugiere y despierta la polémica en pocos minutos. Tocan la campana. Se disparan los cronómetros. Este partido inicia contrarreloj. Cuba tiene nuevo campeón en el béisbol. Conozca las estadísticas de esta final, el posible MVP, lo más polémico, lo que no sabía sobre la vida de Miguel Borroto, director del equipo de Camagüey. Y además, para ponerle más dramatismo a esta carrera contra el tiempo, revisaremos las redes sociales. Ante la pregunta de si Matanzas gana, ¿cómo recordarías a Víctor Mesa? ¿Qué dijeron los aficionados? Los Cocodrilos de Matanzas son los nuevos campeones, por primera vez en su historia con este nombre en las series nacionales de béisbol. Tras vencer a los Toros de Camagüey 11-2, dejaron la serie final 4-2. Noel Vicentenza trabajó 6 entradas y 1/3, permitiendo 2 anotaciones para llevarse la victoria. Solo admitió 4 hits y abanicó a 5 rivales. La derrota fue para Yosimar Cousin, maltratado con 2 carreras por par de cuadrangulares, solitario en una entrada de labor. César Prieto y Erisbel Arrueva Ruena sacudieron cuadrangulares solitarios, mientras que Eduardo Blanco conectó de 3-2 con 2 anotadas que encabezaron el ataque de los ganadores. En menos tiempo, más información deportiva. Contrarreloj, domingo, 8 de la mañana, por Radio Vitral. El lanzador espirituano refuerzo de Matanzas, Yamichel Pérez Hernández, ha plasmado la mejor actuación en series nacionales de su carrera. Entre la ficha del zurdo se encuentran los 14 juegos ganados en la temporada, con solo 3 derrotas, para ratificarse como uno de los serpentineros de mayor rendimiento en el campeonato. Pudiera ser el MVP de la postemporada, ya que estuvo en 4 victorias de las 7 que sumaron los matanceros entre semifinales y la gran final. Conozcamos los criterios que tienen los aficionados sobre Yamichel en las redes sociales. Wilber Gallo dice: ese es Gallo. Miguel Ángel opina: felicidades, hermano, que todo te siga saliendo como lo mereces porque has trabajado para eso. Suerte. Dailín Cardona lo estimula: está haciendo un gran trabajo. Si lo eligen, bien merecido. Arriba, Cocodrilos. Merislubi González rinde elogios al joven de esta manera: muchas bendiciones, mi gallito 5 estrellas. La verdad que mereces todos los halagos, tus resultados. Continúa con disciplina y humildad para que todo vaya bien y mejor. Luisa Mora también deja su criterio: me alegro mucho por ti, hermano. Ahora en contrarreloj, datos que a lo mejor desconocías sobre Miguel Borroto, el director del Cuba. ¿Llamó zurdito a nuestro Jean-Michel? Esperemos cambie de opinión. Entre los regresos que más debe agradecer el béisbol cubano está el de Miguel Borroto, el jerarca, como muchos le conocen. Tras 12 años como entrenador fuera de Cuba, Miguel Borroto está de vuelta en los diamantes de su isla. No solo porque le ha insuflado fiereza a los Toros de Camagüey, sino por lo mucho que puede aportar en la reconstrucción de un deporte que no se puede seguir dando el lujo de etiquetar como locos a los que más saben. Borroto es un terco que ha vuelto por cuarta vez a la dirección del mismo equipo, aunque no sean los mismos jugadores y él tampoco sea el mismo. Y si no fuera un hombre de béisbol, de los que viven para el béisbol y no del béisbol, se hubiera quedado cómodamente viendo los Toros desde la barrera. Además, el trabajo realizado en la Liga Mexicana como jefe de scouts de los Piratas de Campeche le sirve tácticamente para jugar el béisbol más temporal, más moderno, el que corre en estos tiempos. Manager de generaciones doradas en la pelota de esa provincia, Luis Ulacia, Sergio Quesada, Leonel Moa, Reinaldo Fernández, Omar Luis, entre otros. La primera idea que puso en práctica al tomar las riendas radicó en jugar con la misma agresividad, alegría y motivación que lo hicieron todos los que dirigió en los años 80 y 90, del siglo pasado. Contrarreloj, el tiempo de los deportes en Radio Vitral. Domingo, 8 de la mañana, contrarreloj, el tiempo de los deportes en Radio Vitral. Thank you. Contrarreloj salvará las redes. Si Matanzas gana, ¿cómo se recordaría a Víctor Mesa? Además, pinchamos algunas rápidas de algo que a usted le apasiona. El deporte. Por Vitral, más en menos tiempo. Denuncian que la UEFA modificó el 11 del año para incluir a Cristiano. No cabe duda de que se trata de uno de los mejores futbolistas de la actualidad, pero también es cierto que su rendimiento ha disminuido desde que salió del Real Madrid a la Juventus, y eso habría provocado que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, UEFA, interviniera para no dejar fuera a Cristiano Ronaldo del 11 del año. Javier Hernández se convirtió en el jugador mejor pagado de la MLS. La carrera del Chicharito en el viejo continente llegó a su fin y su destino es los Estados Unidos. El mexicano firmó con el equipo de Los Ángeles Galaxy. La MLB está viviendo uno de sus peores escándalos en la historia. El robo de señales usando la tecnología de los Astros de Houston en la Serie Mundial de 2017. Pero parece que las cosas no van a terminar ahí. Cada día surge un capítulo nuevo en esta historia y en cada uno hay alguien nuevo involucrado. El Wanda Metropolitano será la sede de la final de la Copa del Rey 2020. El partido por el título copero del 18 de abril se disputará en la Casa del Atlético de Madrid. Se estaría estudiando que fuese sede fija durante 3 o 4 campañas. Análisis, información, debate, polémica, contrarreloj. En menos tiempo, más información deportiva. Solo aquí, en Radio Vitral, cada domingo, desde las 8 de la mañana. Contrarreloj. Regresan los aficionados de corazón a Radio Vitral. Buenos días, mi nombre es Roberto González. Lo que más hoy está sonando en el deporte cubano es la final del béisbol. Sobre eso, mi opinión en lo personal es que ha sido una final muy competitiva, con mucha expectativa. Han salido a relucir los errores, que valga la redundancia, errores propios del juego. Se han cometido extremadamente muchos errores y buenos peloteros como Jordi Borroto, Ayala. Un juego con 4 errores por un equipo es un juego muy malo defensivamente. Pero bueno, se ha jugado un béisbol que la gente lo ha seguido, no solo en Matanzas y en Camagüey, sino en el país completo. De la parte nuestra de Santi Espíritu, creo que es un alegrón ver la actuación de Yamichel, que ya lleva años con el equipo Santi Espíritu, no ha tenido actuaciones tan relevantes. Sin embargo, este año ganó 5 en la primera vuelta con Santi Espíritu y ahora ha sido el mejor pitcher y yo creo que el jugador más valioso de la segunda vuelta. Yo soy de los que piensa que es un pitcher, no tiene una bola rápida. Me causa que él está diciendo en cada entrevista que le hacen que no ha hecho nada especial. No creo que sea tampoco la suerte que lo ha acompañado. Yo lo he visto en los juegos, este último juego que pichó, un picheo muy lento, pero bajito, en las esquinas, poniendo la bola en lugares incómodos. Hace falta que se mantenga así, con esa misma preparación, no solo física, que dice que él se agotaba después de los 5 primeros innings y ahora no. Con esa misma preparación física y esa misma preparación mental, porque ayudaría mucho a los Gallos en la próxima temporada. No me gustó, y lo digo así, la intervención de Borroto, muy mal éticamente que le quedó. Para mí, hablar del zurdito con cierto menosprecio. Es el zurdito que no le han podido hacer carrera, es el zurdito que ese mismo equipo no le pudo batear, y es el zurdito que ha ganado, el que ha ganado más juego en toda la temporada. Por lo tanto, debía tener un poco más de respeto Borroto. Igual que después que perdió el juego que perdió y da la casualidad que el umpire que estaba en home es otro espirituano, Fernando Zamora. Fernando Zamora estaba cantando lo que se canta internacionalmente, la vertical. Y aquí estamos acostumbrados a que los árbitros entonces canten la horizontal. Sin embargo, Borroto le tiró el público arriba a Zamora, hablando que estaba cantando mal. Sin embargo, cuando pasó lo que pasó con Industriales, Borroto no protestó. Esas son las cosas que me han resultado interesantes de la final. Sí, un saludo en este domingo a todos los aficionados de Santi Espíritu y nuevamente gracias al director por permitirme conversar con ustedes, como casi siempre es habitual ya los domingos en la mañana. Se acabó la 59 Serie Nacional de Béisbol, Matanza, campeón. Como aficionado, yo realmente no simpatizaba y no simpatizo con el equipo de Matanza, por lo que, bueno, por lo que quizás algunas personas no simpaticen. Si usted saca el porciento de peloteros que son de Matanza, incluyendo los refuerzos, yo estoy convencido, sin haberlo sacado, que son menos de la mitad. De Santoya hasta Blanco, pasando por Camero, así de repente. Pero bueno, ganaron su campeonato, merecido está, felicidades para ellos. Y si tengo que hacer un análisis, bueno, sencillamente ganó el que mejor jugó, se lo merecen. Ahora, hay algo que llama la atención, o sea, uno se pregunta cómo pitcher. Yo creo que eso solamente es característico de la pelota cubana. No conozco la pelota de Nicaragua, de Panamá, de Costa Rica. Pero bueno, ya estoy hablando de eso porque realmente no tienen una tradición beisbolera. Pero señores, es muy difícil ver un campeonato nacional serio, serio, cuando digo serio, que tenga calidad, que pitcher como Noel Vigentense y Jordan Martínez se vuelvan héroes en un playoff. O sea, eso es lo que nos tiene que dar el llamado alerta, de que realmente nuestra pelota será muy emotiva y muy luchada, pero que la calidad realmente cada día es más baja. No puede ser que ya pitchers que van en declive, que prácticamente no tienen que hacer nada en la pelota cubana, sean pitchers que te ganan un campeonato, pero que el otro equipo no les batea. O sea, como si fueran lanzadores de 94, 95 millas, con un repertorio amplísimo y dominando la zona. Eso es lo que demuestra realmente, es que la calidad de nuestra serie nacional realmente es mediocre. Es mi opinión. No hay otra explicación para eso. Pero repito, conclusión final, ganó el que mejor jugó, le puso ganas. Se quitó el estigma Matanza de que no ganaba, ojalá, y eso sea un buen augurio para que el año que viene le toque a Santi Espíritu quitarse el estigma de que no gana. Porque señores, los dos equipos que más se parecen en la pelota cubana son Matanza y Santi Espíritu. No ganan, o bueno, no ganaban a la hora buena porque ya Matanza lo hizo. Solamente queda Santi Espíritu. Esperemos a la 60 Serie Nacional, que ya de repente en abril la tenemos ahí, con una posible nueva estructura. Y desearle lo mejor a los gallos. Ya yo, por mi parte, cerré la 59 y vamos a esperar la 60. Y llega el momento de saber qué se publica en las redes sociales sobre esta victoria de Matanzas y Víctor Mesa. ¿Será que el show Mesa se pierde esta final? En las redes sociales nos encontramos la siguiente encuesta en el portal Cronistas del Béisbol Cubano. Si Matanzas gana, ¿cómo recordarías a Víctor Mesa? Por supuesto, la diversidad de criterios sobre el polémico Víctor salen a la luz. Eddie Navarro dice, Víctor fue quien los hizo peloteros, deberían agradecerles de por vida. Jorge Alcalá Santana manifiesta, él es de los que coge un equipo para ganar y nunca gana, ya le había pasado con Villa Clara, no sabe ganar finales. Dariel Cardona afirma, yo lo recuerdo como un gran manager perdedor. Yodeni Mondéjar expone sus sentimientos de esta manera, muy contento porque él fue uno de los que puso a Matanzas donde está hoy. Rafael Reyes Pérez analiza, si Matanzas gana, recordaría a Víctor como el que enseñó a jugar a la mayoría de esos que están ahí. Eso nadie lo puede tapar, porque antes de Víctor llegar a Matanzas, ese equipo era de los últimos. Eso, aunque muchos no quieran, es obra de Víctor, que con virtudes y defectos vivió para el béisbol, no del béisbol. Y estos fueron los temas tratados hoy en Contrarreloj. Conocimos las estadísticas de la final de la Serie 59 de béisbol. ¡Ganó Matanzas! Estuvimos hablando sobre el posible MVP, lo más polémico y lo que no se sabía sobre la vida de Miguel Borroto, el director del equipo de Camagüey. Y además, para meterle más dramatismo a esta carrera contra el tiempo, revisamos las redes sociales. Si Matanzas gana, ¿cómo recordarías a Víctor Mesa? Estuvimos poniéndote al tanto sobre lo que piensan los aficionados. Llegamos a la meta con el placer de una intensa carrera donde Yorlandi Hernández hizo el guión y la realización sonora. El director fue Jairo Alberto Pacheco y la conductora, quien les habla, Daily Piña. Contrarreloj ya pusimos la meta en una semana. Haga la marca en su calendario deportivo que aquí le damos más en menos tiempo.